en el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo, 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre la plata está. Y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Sí, barrio adentro, reitero, barrio adentro, saliendo los sábados de 1 a 2 de la tarde. A veces nos pasamos un poquito más, somos un poco desprolijos todavía, estamos aprendiendo. Una hora y pico. Del otro lado de los controles, por ahí me mira ahí, media sonriente, entre medio de la penumbra, porque pone ahí poca luz, Alejandrita en los controles, operando. Toda esa cosa ahí de la consola y demás, tratando de hacer milagros para que la técnica nos ayude. Leo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día a todos. Leo, exactamente. Leo, el que está ayudando permanentemente en la producción y también cada vez más metido en el micrófono y en la elaboración de todo el programa. Del otro lado de la pecera también, va ahí tratando de hablar por teléfono e inventando a ver que alguien nos atienda. Valeria la gallega en la producción del programa. Barrio adentro. El programa número 28, que permanentemente cuenta con un equipo en donde ahora un poco más conocido, más exitoso, un poco más público. Chatarra también sigue colaborando, todavía no se fue, sigue colaborando en la producción y próximamente sale ya en el número 3 del diario barrial Sur Capitalino. Me contaba por ahí que anduvieron con un debate muy lindo en uno de los patios de La Boca, charlando ahí de una temática compleja, que es todo el tema de la educación y este jefe de gobierno que le importa muy poco la educación de nuestros chicos. Y bueno, y ya lo verán cuando salga en el próximo número, que debe estar por salir. Ahí Chatarra nos contaba que mientras tomaban mate en el patio del conventillo, ahí tuvieron un debate digno de ser elaborado y publicado como una de las reflexiones que hacen el común de nuestro pueblo, ese anónimo que participa muchas veces con gran protagonismo, pero se conoce poco de esas cosas. Bueno, ahí dice Chatarra que nos va a contar esto y que en el próximo número de Sur Capitalino por ahí va a andar las líneas de la historieta. Hoy vamos a tocar varios temas, pero primero, Leo, ¿cómo se comunican con nosotros? Por teléfono al 4301-6451 o por mensaje de texto al 15-5451-2139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. También pueden seguirnos por Facebook en FM Riachuelo 100.9 y visitar nuestra página web www.fmriachuelo.com.ar. Gracias, Leo. Bueno, desde acá, desde esta hermosa ventana del estudio de FM Riachuelo, este ventanal hermoso que nos permite, aparte de hacer el programa, poder admirar estas calles hermosas del barrio. Y bueno, hoy un día soleado, con una temperatura, la verdad, casi de primavera. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que nos viene ocupando ya hace algunos programas, que es todo el tema de YPF, todo el tema de la nacionalización, la expropiación, Y después en la segunda parte veremos algo de la ciudad, ya nos meteremos después de la tanda en una temática vinculada a la problemática del Borda. Pero para escuchar un tema, yo quiero que primero vayamos a un audio, Alejandrita, y después nos metemos en un tema musical que tiene que ver con los festejos que está haciendo nuestro pueblo. Pero vamos a ese audio. Cuando comenzamos nosotros mismos a construir a partir de nuestras convicciones históricas, de nuestros principios políticos, una historia que estamos escribiendo nosotros mismos y que jamás permitiremos que la vuelvan a escribir desde afuera o desde intereses contrarios a los de la patria. Buenísimo, y entonces sí, ahora por todo eso vamos a festejar, ¿eh? Ni que usted la haga ni que yo la responda, pero sí la voy a responder. Celebro que mi país haya recuperado una fuente tan importante para su futuro. Bueno, la verdad que ahí era Rafael Bielsa, no, Rafael, no, Lito, Marcelo. El hermano, Marcelo, el que dirige. No, digo, porque los Bielsa políticamente ambos están con un nivel de opinión política importante. Entonces, no, Rafael no, Marcelo, el que está vinculado al fútbol y, bueno, director técnico en España, y ahí un periodista queriéndolo joder, en realidad le preguntaba sobre qué pensaba él sobre la nacionalización, y bueno, bien Marcelo contestándole. Por eso queremos festejar que nuestra gente en todos lados festeja en la Argentina y festeja en cada lugar lo que implica lo que vinimos haciendo esta semana. Por eso queríamos meter este tema musical para de alguna manera homenajear también a todas nuestras compañeras y a nuestros compañeros que estamos de fiesta. Dice así, a la la la la la el coro y todo el mundo canta. La, la, la, la. Y esta discusión, si YPF tiene que ser privada o pública, argentina o extranjera, no resuelve nuestro problema, que es gravísimo. Con mucho dolor, hoy le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. Y le pedimos a todos los diputados y senadores de la Nación que tienen que votar un decreto de necesidad de urgencia inconstitucional para transformar en legal lo que se ha hecho hasta ahora, que reflexionen una vez más qué es lo que están haciendo, que piensen en la patria, que piensen en nuestra gente, en qué es lo que resuelve los problemas de verdad de la gente. Horas y el miércoles a las 23 horas. Estamos acá, se ha sumado otra integrante del programa, la compañera Analía Gallardo. ¿Cómo estás, Analía? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes también para todos. Y bueno, estamos acá nuevamente en el programa. Y nada, vamos a ver cómo nos prepara hoy la tarde. La verdad que hace mucha calor, estamos con camperita, otras con remerita, pero bueno, tratando de sobrellevar el otoño que no queda. Bueno, hacemos una lectura para seguir después metiéndonos nosotros a intercambiar sobre todo lo que tiene que ver con YPF. Vale, leemos. Por abrumadora mayoría se aprobó la expropiación de YPF. Yo no me escucho, ¿está saliendo al aire? Sí, sí. Bueno. El 81% de los diputados votó a favor del proyecto del gobierno. Tuvo apoyo en general de la UCR, el FAP y sectores del PJ disidente. Hubo festejos dentro y fuera del Congreso. La presidenta citó para hoy a los gobernadores. Una ovación estalló en el recinto mientras afuera, en la calle, atronaban las bombas de estruendo y los fuegos artificiales iluminaban la Plaza Congreso. Así fue el colorario de la sesión de 2 días en la Cámara de Diputados, que convirtió en ley, con 208 votos a favor y 32 en contra, el proyecto del gobierno para expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en poder de la española Repsol. Después de 21 horas de debate, un oficialismo enfervorizado celebró con la marcha peronista la sanción de la norma, duramente criticada por España y por la Unión Europea, que amenazaron con represalias comerciales por la intervención que dispuso la presidenta Cristina Kirchner sobre la petrolera. Pero estas amenazas no calaron entre el 81% de los diputados que respaldaron la iniciativa. Semejante mayoría se obtuvo gracias al apoyo de buena parte de la oposición, tanto la UCR, con excepciones, como el Frente Amplio Progresista, el FAP, el Proyecto Sur, la Unión Peronista, que conduce Felipe Solá, y un puñado de legisladores de la coalición cívica y del PJ disidente apoyaron la ley porque priorizaron el retorno de la petrolera al Estado. Sin embargo, sus discursos fueron duramente críticos hacia la política energética del gobierno y expresaron escepticismo sobre la gestión de YPF en manos del kirchnerismo. Solo medio centenar de diputados no votó la expropiación de YPF. Los bloques de PRO, la mayoría de los miembros de la coalición cívica y la diputada Graciela Ocaña se abstuvieron. Entre los 11 ausentes figuran los radicales Óscar Aguad, Hipólito Faustinelli, Pedro Molas, del Frente Cívico de Catamarca, y Hugo Castañón. Todos ellos en disidencia con la decisión del partido de votar a favor. Actitud que confirma las fisuras en el seno de la UCR. En medio de los festejos, se supo que la presidenta Cristina Kirchner convocó para esta tarde a todos los gobernadores a la Casa Rosada. Anunciará en un acto oficial la inmediata promulgación de la ley. Este texto lo sacamos del diario La Nación del día viernes. Bueno, una semana absolutamente teñida por este hecho que, cual más, cual menos, todo el mundo trata de interpretar como un hecho de carácter histórico, como un hecho trascendente, una bisagra en lo que tiene que ver con la posibilidad que le da a la Argentina de diseñar su propia estrategia energética, debates que estuvieron en la televisión por muchísimas horas, siendo la pantalla central de todos los canales, de aquellos que intentan ser la voz más cercana a los sectores nacionales, populares, y también inclusive aquellos que claramente todavía responden ese discurso hegemónico del bloque dominante, no pudieron dejar de poner en el centro de la atención este hecho que se daba en la Cámara de Diputados, pero también tiene que ver con la alegría, con la manera de cómo la inmensa mayoría de nuestro pueblo también indicaba que adhería, que simpatizaba, que ponía en valor esta decisión que tomaba la presidenta de recuperar el 51%, expropiar el 51% de las acciones de YPF para poder tener en sus manos la capacidad del ejercicio de la soberanía en el diseño de la política de carácter energético. Digo, para intercambiar entre nosotros, ¿cómo vivimos esto en el transcurso de la semana nosotros, los militantes de una organización popular? El que quiera. A mí me parece que con muchísima alegría, aquellos que pudimos estar en la plaza el jueves, lo festejamos, creo que incluso muchos en familia, había mucho militante con sus hijos, se vivió un clima de festejo, muchísima música, mucho compartir, tomar algo ahí entre amigos, todo en tranquilidad, y me parece que por lo menos yo puedo pensar que lo vivimos, fue un festejo, fue una fiesta. No sé, Analía, vos cómo lo pasaste. Y yo la verdad que también lo he vivido muy emocionante, porque de repente irnos todos a Congreso y juntarnos todos y no haber diferencias de organizaciones ni de bandera y estar todos juntos, me pareció que fue una buena elección lo que hizo la presidenta del YPF y nada, demostrarle a la vereda del frente que nosotros estamos unidos y que vamos por más, ¿no? Vamos por más y la verdad que todos estos días hablar del YPF y saber que nos fue re bien fue una emoción para todos los argentinos. Recuperar algo que es de nosotros. Sí, y bueno, y también la semana pasada con lo de Vélez, ¿no? No nos olvidemos de eso, que pasó apenas una semana. Sí. También. De eso. Y el jueves ahí en frente al Congreso, hablando con compañeros de otras agrupaciones y todos, había como una gran coincidencia, ¿no? En que ahora que sigue, ¿no? Claro. Queremos más, y se hablaba mucho del transporte y de la nacionalización del transporte, ¿no? Como algo hacia lo que hay que ir. Sí, recordemos que ya hacen 2 meses de la tragedia de 11, que todavía ese pedido que hizo la presidenta de en 15 días necesito una respuesta no se cumplió. Y bueno, todavía estamos en veremos si fueron los frenos, si no fueron los frenos, y hay bastantes quejas de los mismos trabajadores con respecto a lo que está haciendo o no está haciendo el interventor, que parece que va emparchando ahí el tema del Sarmiento, y no hay respuestas que beneficien finalmente a los usuarios, ¿no? Que son los más expuestos en el transporte. Y yo pensaba también, ¿no?, en esta nota que leíamos de La Nación, que claramente responde a intereses del bloque de poder, como decía Lito, siempre tratando de meternos el miedo, ¿no? O sea, no nos olvidemos, ojo, dice, que España, que la Unión Europea promete sancionarnos económicamente, comercialmente, por esta medida que tomó la Argentina. Pero bueno, este 81% de legisladores no se dieron por enterados. Y por otro lado, también lo tenemos que seguir escuchando a Macri, como escuchábamos en el audio, haciendo declaraciones y diciéndonos, pero ¿cómo? Fuimos a sancionar, a quitarle un porcentaje de la empresa a un país como España, que podía darnos una mano con lo de Malvinas. Entonces, ahora por esto, cuidado, porque también podemos llegar a perder la pelea por Malvinas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo, pero dijo, también lo extrajimos del diario Página 12, dice, si España era un aliado importante para nosotros en el tema Malvinas, después de lo que hicimos con YPF, vamos en contra del reclamo de soberanía de las islas. que sí, es absolutamente genuino y nos corresponde. Dice, lo que hicimos con YPF no ayuda a que tengamos aliados por lo de Malvinas. Y yo me acordaba, leyendo esto, lo que decía Lito la semana pasada, ¿no? Que el bloque de poder siempre estará tratando, a través de los medios de comunicación, de meternos miedo, ¿no? No festejen porque siempre está ahí. No sé vos, Analía, cómo lo sentís. Yo, la verdad que siempre el miedo lo vamos a tener, ¿no? Siempre de lo que digan en la tele, en la radio, siempre nos van a decir el miedo, pero si no lo intentamos en recuperar lo que realmente es nosotros, de que lo que realmente es de nosotros, siempre vamos a andar con miedo. Pero es cuestión de enfrentarlo y listo, después aternarnos a lo que se viene, pero yo creería que no es así porque las Malvinas son de nosotros y más allá de que diga Macri o que digan lo que digan, creo que si estamos todos juntos y unidos vamos a poder recuperar lo que realmente es de nosotros. Además, esto de meternos siempre, ¿no? El cambio provoca miedo, ¿no es cierto? Pero también lo que te sacan es la esperanza. Porque uno... De por sí, el no conocer te provoca miedo, ¿me entendés? Uh-huh. Hasta que vos te terminás sacando la duda de que no es así. Uh-huh. Y a todos nos pasa, a los grandes, a los chicos, nos pasa el miedo. Pero sumando no. Algunos datos duros, ¿no? 208 votos a favor. Esto eran de los positivos, ¿no? Aquellos que nos acordamos, algunos que decían no positivo. No positivo. 208 votos positivos contra solamente 32. Esto implica el 81% de la votación a favor de esta medida. Es la medida que se votó con mayor grado de adhesión en todo el gobierno kirchnerista, tanto el de Néstor como el de Cristina. Vaya si la sociedad y la expresión política que tuvo que dar cuenta de esa adhesión en la sociedad para que se viera reflejado en este nivel de votación, ¿no? Y a la vez, digo, nosotros como organización popular, cuando veíamos que en el marco del desarrollo del debate que durante el día miércoles, jueves y viernes se iba dando en el Congreso y el día que ya había que votar, se empezaba a congregar la gente casi espontáneamente. Digo, la diferencia con el acto de Vélez, que un acto anunciado, un acto organizado, un acto con bastante tiempo, bueno, donde era lógico que tuviéramos el resultado que festejábamos el sábado pasado, ¿no? Es decir, más de 100.000 personas no solamente inundaron la cancha, sino todo el barrio de Liniers. Pero lo de esta noche, ¿no? De festejo popular, absolutamente espontáneo. Ver las familias que se acercaban, como acá recién ustedes contaban, con los chicos en los hombros, con los pibes agitando banderitas, con un nivel de argentinidad muy grande. Bueno, nuestra organización también entendió e interpretó que esto era así, y en el transcurso del desarrollo del día sacó la convocatoria diciendo: en la calle y movilizados, unidos y organizados, a defender el proyecto nacional y popular. Y esto quiere decir que no solamente nosotros tenemos que reivindicar con justeza lo que va haciendo Cristina, sino que estamos totalmente convencidos de que si al mismo tiempo de la toma de medidas acertadas desde el punto de vista de los intereses nacionales y populares, por eso Macri se preocupa, claro que se preocupa porque los intereses de ellos empiezan a tambalear, está asustado por su hija, pero claro que está asustado por su hija, lo que no está asustado por nuestros hijos. Se queja y le preocupa su nenita, claro, el hijo de aquel empresario que también conocimos tanto tiempo vinculado al menemismo. Bueno, claro, está bien que ellos se preocupen. Ellos sí está bien que tengan un poco de miedo porque este es nuestro tiempo, porque esta oportunidad histórica y este camino que vamos tomando desde el punto de vista de la institucionalidad que alcanzamos primero con Néstor y ahora con Cristina, va en ese sentido. Ahora sabemos que tenemos que estar alerta. El primero de mayo, acá en el salón de la FM, se hizo un hermosísimo locro con empanadas, donde conmemoramos el Día de los Trabajadores, pero también

Sí, que se empieza a desmembrar, ¿no? Y bueno, y la nación, yo digo, ¿no? Si ladran es porque vamos bien, ¿no? Como claro. Ladran Sancho, que claro. Es señal de que cabalgamos. Claro. Me parece que lo de YPF es un golpe de muerte a todo el andamiaje del Estado neoliberal. Me parece que eso, junto con la reforma de la Carta Orgánica, es la sensación de que a eso no volvemos, de que a eso no volvemos más. Uh-huh. De que nunca más vamos a retroceder. Claro, a mí me dio la impresión de que es como que ellos no se lo esperaban, ¿no? Que de repente la presidenta se decida y en decir el YPF de nosotros y hay que recuperarlo. Y de repente hacerlo todo tan rápido porque que se ha llegado a la legislatura, a Congreso, y votar. Lo que votaron fue sorpresa para todos, y más para obviamente para nosotros los argentinos, y fue una re alegría y una gran sorpresa. Pero bueno. Sí, de alguna manera, a veces haciendo interpretaciones de cómo va la situación política, muchas veces decimos, bueno, tendríamos que ir por esto, tendríamos que ir por lo otro. La verdad es que este encuentro que se había armado hace menos de un mes peleando por la cuestión energética, uh-huh. del cual nosotros somos parte, se proponía como una actividad política para el 25 de mayo hacer un desayuno a la mañana en las puertas de Repsol YPF para justamente seguir juntando fuerza política para ir por esta medida. Bueno, el gobierno aceleró los tiempos uh-huh. y nos sorprendió con la expropiación del 51% de Repsol. Y la región, ¿no es cierto, Lito? Está dando estas señales de ir hacia el fortalecimiento de las soberanías de nuestros países, porque aún tenemos fronteras, pero claramente estamos actuando como región, ¿no? Sin duda. El miércoles Bolivia... Ahí Bolivia... nacionaliza la empresa de distribución de energía, ¿no? Que esto también sigue mostrando esto. Un poco decía Leo, son como golpes de muerte, ¿no? A esas políticas neoliberales de los 90 que desolaron nuestros pueblos, desolaron nuestras patrias. Estas medidas van creando una situación de la cual no va a ser sencillo retrotraer, ¿no? Ahora tenemos que seguir organizándonos. Porque es lógico que coherente con esto el bloque dominante también vaya intentando detener este auge revolucionario que se da en toda la región y que por suerte la Argentina sigue en sintonía, sigue siendo parte de ese torrente de países que van por las transformaciones. Bueno, vamos a una tanda, dale. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca, 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9. Multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Historias, historias, más que historias son testimonios que tenemos en esta música. La música del Cuarteto de Córdoba. Ella multimillonaria y del más alto nivel. Seguimos en Barrio Adentro,

irse a dormir. Perfumada margarita, la del pétalo del sí, que a la hora de la cita se deshoja por mí. Porque el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y de que digan el amor puede más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y de que dirán el amor puede más. De las dudas y del que dirán, el amor puede más. Mucho más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más. Puede más. Metro cuadrado al centro cívico, ni un metro cuadrado para el centro cívico en el Borda o el Moyano. Bueno, seguimos acá en la radio con el tema Rodrigo, estuvimos escuchando el tema de Rodrigo 840. Y bueno, tenemos por vía telefónica a la señora o señorita Silvina Painceira, psicóloga del Borda. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Mi nombre es Silvia, no Silvina. Ah, perdón. Sí, tenemos el gusto de comunicarnos con usted y a la vez sacarnos algunas dudas, algunas, preguntarle algunas consultas, que cómo andamos, ¿sí?, con lo del Borda. Y bueno, el Borda está en la situación de que las salas laterales del pabellón central siguen sin gas desde hace un año, la cocina hace un año que no funciona, y la semana pasada... hace como un mes que se estaba trabajando con el gobierno de la ciudad, que quería hacer un acuerdo. La vicejefa de gobierno, María Vidal, Eugenia Vidal, es como que quería hacer un acuerdo con dos gremios, de que, bueno, iban a terminar las cuestiones del gas, iban a poner a pasar a planta a los enfermeros que habían entrado por la emergencia sanitaria de la gripe A, a cambio de que nosotros no pusiéramos ninguna oposición a que se construya el edificio ministerial que querían hacer en el hospital. Porque se cambió el concepto del centro cívico. En un momento era tomar todas las áreas del Borda, del Moyano y del Rawson. Gracias a la resistencia y la lucha de los trabajadores, esto se cambió a un triángulo que... a nosotros nos afecta en Talleres Protegidos 19 y la cancha de fútbol. Este acuerdo que se trató de hacer con los gremios, somos cinco gremios en el hospital, UPCN, ATE, Médicos Municipales, Asociación de Profesionales y SUTECMA, es como que quedaba a consideración de la asamblea. La semana pasada, el jueves, por mayoría en la asamblea se decidió que no al centro cívico y que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tendría que hacerse cargo de terminar las obras y dar gas en las salas laterales, donde más o menos hay 240 pacientes internados, sin ningún condicionamiento en esta situación. Esto fue la semana pasada. Ayer nos encontramos que parecía que antes de ayer a la tarde había ido el subsecretario de Planificación del Ministerio de Salud, el doctor Pérez Baliño, y asesoras de la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, a recorrer el hospital. Y ayer el doctor Pérez Baliño se dirigió directamente a la dirección y estaba en dirección. Por algunas personas, por comentario de pasillo, esto suena una intervención, entraron los gremios para ser informados, y lo que informó el doctor Pérez Baliño es que por una decisión y por una indicación de Macri y de María Eugenia Vidal, él venía a hacerse cargo del hospital, de las obras licitadas y de las que estaban por realizar y por terminar, que él de ninguna manera iba a venir como a intervenir en el hospital. Esto trajo como consecuencia actitudes de desconfianza, como es de prever, en todos los gremios, en toda la gente, y vamos a ver qué pasa. Él decidió llevar adelante lo que es el CATA, que es el Consejo Asesor Técnico Administrativo, que está formado por la gente del hospital, de todos los gremios, representantes de todos los gremios, y que ahí se deciden qué va a pasar con el hospital. Silvia, nosotros sabemos que Macri, desde que asumió la gestión, está intentando, directamente cerrar el Borda, lo intentó en algún momento, trasladar a los pacientes a instituciones que son cerradas. Sí. Y en realidad el Borda tiene una política totalmente distinta, que lo que intenta es que socialmente se deje de entender el Borda como un manicomio. Sí. Y que sea un lugar de real de recuperación. Por eso vos contabas recién lo de los talleres de trabajo. ¿Por qué no contás un poco todas las actividades que realizan los pacientes en el Borda hoy en día? Claro, mira, hay muchos talleres de rehabilitación. Bueno, yo soy coordinadora del taller de telar artesano, que está abierto a la comunidad, que funciona todos los días de 7:30 de la mañana a 11:30 de la mañana. En el mismo, esto es en el pabellón central, en el servicio, en el piso segundo. También se enseña pasta piedra, que es una cerámica rústica que no necesita horneado y que se hacen piezas muy lindas, como bandejas, como relojes. Después está el taller de música, que está abierto a todas las personas que vengan. Hay un taller de juegos, hay el taller de ecobolsas, que está coordinado por Colabelli, la licenciada Colabelli. Después está Molineros del Borda, donde se hacen tarjetas artesanales, utilizando cosas de cebolla, pétalos de rosa, donde se hacen tarjetas para 15 años, tarjetas para cumpleaños. Después está Luthiers, coordinado por la licenciada Mirta Burone. Hay un taller de serigrafía que funciona en el servicio del doctor Víctor Skolnik. Hay un taller de comida que se llama Sabores, que está manejado por la gente de terapia ocupacional. Quiere decir que nosotros tenemos un montón de espacios de rehabilitación en donde los pacientes, por su trabajo, en el caso mío, en el taller artesano de telar, y ahí en otros talleres también, recibe, de la venta recibe su dinero, es decir, el 40% para la caja y el 60% es recibido para los pacientes. En el caso de artesano, el taller que yo coordino, en el año 2007 ganamos un premio como mejor taller comunitario y el premio consistía en materiales, así que nos equiparon de máquinas de coser, de overlock, que está abierta para toda la gente que necesite venir y trabajar en esto, ¿no? Claramente un hospital con una vida increíble y trabajando en favor de los pacientes. O sea, no se entiende por qué esta decisión de ir achicándolo cuando en realidad tiene... Claro, acá la base es el negocio inmobiliario. Las tierras son lo más importante que ellos tienen, como para avanzar sobre esto. Porque por el otro lado hay una ley, la ley 448 de salud mental, que es de la ciudad, que ellos no la cumplen. Que nosotros decimos, hay tantos pacientes internados, en realidad hay 700 y pico de pacientes internados en el hospital Borda. ¿Qué ofrece el gobierno? ¿Hay casas de medio camino, como dice la ley 448? ¿Hay hospitales de día? ¿Hay centros en los hospitales generales, servicios en los hospitales generales para que alberguen a estos pacientes? Y no hay, y no cumple con la ley en esto. Y es como que, Macri en este sentido se ha caracterizado por no cumplir con la ley. Los hospitales de salud mental, por la ley 448, el Borda, el Moyano, el Tobar García, por ser monovalentes, que atienden una sola patología, que es la psicosis, o se dedican a esto, es como que están garantizados en la ley 448. Sin embargo, Macri, bueno, están judicializados, tanto el Tobar García como el Borda, se hizo un recurso de amparo para que se terminen las obras. Y en este sentido, Macri realmente, viste, es como que no hace caso a las órdenes judiciales. Nosotros estamos judicializados y tendría que terminarnos las obras. Yo trabajo en el servicio 18, en el segundo piso del pabellón central, y hace un año que no tenemos gas. Teníamos hasta hace 20 días un solo termotanque para bañarse a 32 pacientes. Ahora, después de la presión que hicieron los gremios cuando echaron a la gente que quería hacer el estudio de suelo para el centro cívico y nos demolieron el sótano de la cocina, es como que pusieron otro termotanque y ahora dicen que van a poner unos splits. La verdad es que con el frío que hubo en algunos días de la semana pasada, nosotros seguimos sin gas. Hace frío para los pacientes, para nosotros, y hay una sola nafe para 32 pacientes. Y esto es una realidad que, el gobierno de Macri trata de poner toda la culpa en los otros o trata de no mostrar esto. Nosotros tenemos para mostrar esto, que venga cualquiera. Rodríguez Larreta dice, hay gas, bueno señor. Venga al servicio 18 del Hospital Borda, yo lo invito. Venga al servicio 2 del Hospital Borda, venga a emergencia 3, a emergencia 1, al cuarto piso y demuéstreme que hay gas, cuando realmente no hay gas. Y ahí están pacientes internados crónicos en este sentido. Silvia Lito te saluda, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, Silvia, vos sos psicóloga, ¿verdad? Sí, sí, soy psicóloga. ¿Y cuántos años haces que estás en el hospital? Y yo entré a los 28, cumplí 60 la semana pasada, así que tengo 32 años de hospital. Que tu claridad cuando contás y describís la realidad, tenés bastante autoridad para hacerlo. Ahora, yo te quiero llevar una pregunta. Sí. Con este nivel de claridad, ¿no? Es decir, cuando ustedes encuentran un ratito para descansar y se toman un mate cocido o algo caliente y se juntan un rato los profesionales, ¿qué piensan de esto? Y nosotros pensamos que es un desastre. No puede ser que nosotros paguemos, el dispenser para tomar una sopa o para tomar, un mate cocido o un té, o que nosotros hayamos tenido que comprarnos una estufa eléctrica porque nos moríamos de frío, o como en verano nos compramos un ventilador. Cuando estamos con un paciente en el consultorio, entonces como que yo el año pasado atendí con guantes. Y aparte, vos imaginate, estar con frío, con guantes, yo tenía frío en los pies, frío en las manos, con campera. Cuando el paciente habla, vos no tenés capacidad de escucharlo, no podés porque estás en una situación, indigna, y no podés realmente prestarle atención porque las sensaciones corporales que tienes de estar helado no te permite la escucha que vos tendrías que tener con un paciente. Y nosotros hablamos de esto, que es un desastre. Silvia, y que en tantos años... Silvia, te escucho, ¿no? Y digo... A ver, tenemos 3 años más de este tipo todavía, ¿no? tenemos 3 años duros de este tipo. Y el otro día, cuando en la asamblea se decidió que no construyera el centro cívico, que todos estábamos de acuerdo, más allá de este mandato que teníamos de asamblea, de ver qué se acordaba, nosotros decíamos, si esto no se acepta, y si no negociamos, este tipo va a venir por todo y nos va a hacer cualquier cosa. Y bueno, ahora apareció Pérez Baliño diciendo que viene a acompañar el proceso de las obras, como secretario de planeamiento, que lo manda Macri, y a nosotros nos huele mal. Por eso, nosotros, Silvia, desconfiamos. Más allá del análisis impecable que hiciste, yo no quiero, aparte de agradecerte por la nota, no quiero que nos vayamos sin decir entonces, ¿y qué hacemos? Porque está clara la descripción. Está clara que estamos contando con un jefe de gobierno que no es que le salen mal las cosas. Esa es la intencionalidad definida que tiene. Pero entonces, ¿qué hacemos como sectores populares? Yo creo que como sectores populares tenemos que seguir resistiendo y además pedirle a los legisladores, que son los que realmente están de nuestro lado, a que realmente cumplan la legislatura lo que dice el mandato de las bases, lo que nosotros pasamos y padecemos todos los días, porque es la única manera de llegar al Ejecutivo de esa manera. Aparte de otra cosa importante, hay un cerco mediático que protege a Macri de que no salga absolutamente nada. Hay una orden de Macri de que no deje entrar a ninguna cámara y a ninguna cámara que pueda sacar fotos. Y el otro día hubo incidentes en el Borda por esto. Se pusieron 8 monos, como era la, la época de la represión, para no dejar entrar a nadie. ¿Qué produce esto? Situaciones de violencia. No se empujó. Le pegaron, entraron al final, ¿viste? Pero bueno, la cosa no es así, ¿viste? ¿Qué es lo que no quiere mostrar? No quiere mostrar lo que nosotros estamos denunciando, señores, en algunos sectores del Hospital Borda, donde hay internación de pacientes crónicos, no hay gas desde hace un año, la cocina no funciona desde hace un año, en el cuarto piso no hay gas, más allá de lo que diga Rodríguez Larreta, ¿viste? María Eugenia Vidal y Macri. Y nosotros tenemos que buscar todos los medios necesarios, o sea, a nivel de los movimientos populares, a que esto se haga visible. ¿Sí? Gracias, Silvia Panzaira, trabajadora de muchos años en el Borda, y te quiero ya invitar al aire que el sábado que viene hagamos un programa más profundo sobre este tema, que no solamente desnuda un problema de salud, desnuda un problema político que tenemos a la ciudad. Y quiero que el sábado que viene nos metamos, no solamente en la descripción, que nos metamos a ver cómo nos organizamos para poder hacer lo que vos decías, resistir esta política de este tipo y ver cómo recuperamos la ciudad para el proyecto nacional. ¿Te parece? Sí, contá conmigo, llámenme y no hay problema. Y yo el lunes voy a estar desde el cerco con Roxana y contá conmigo para lo que quieras, porque yo defiendo el hospital público y quiero esta política de derecha macrista y represiva, no me gusta y quiero de alguna manera actuar con esto, y más con los compañeros como ustedes, de organizaciones que sé que luchan por el mismo ideal. Gracias, Silvia, te mando un fuerte abrazo y te dejo escuchando un audio que también describe la crudeza de lo que vos planteabas. Un abrazo muy grande, Silvia. Bueno, un abrazo. Yo soy paciente del hospital. Estuve en el Tobar García hace 2 meses. Y estos dos hospitales a mí me ayudaron mucho porque yo estuve 3 años en situación de calle, donde la droga, el frío, muchas cosas malas me hicieron mal, mucho daño, y hoy me puedo encontrar acá, donde por afuera antes yo no conocía el hospital, nunca estuve en el Hospital Borda, y antes de estar acá me decían muchas cosas feas del Hospital Borda, que el Hospital Borda era para locos, que era muy feo por dentro, pero entré acá y me cambió la vida porque conocí a mucha gente que me hizo muy bien y que me está haciendo muy bien. Dispositivos como el Pan del Borda, Frente al Artista, Cooperanza, La Colifata, que ellos mismos están haciendo un trabajo muy digno y muy fuerte por el hospital. Queremos todos que este hospital se vea hacia la sociedad, no se vea solo por dentro, si se vea la sociedad. Nosotros queremos levantar los muros, no que se caigan. Ayúdennos a nosotros, porque nosotros somos pacientes que capaz que las palabras nos sirven porque somos pacientes. Pero si con un poquito de ayuda de ustedes, hacemos mucho.

resistieron hasta poder conquistar la posibilidad de ese primer grito libertario que hizo posible el nacimiento de nuestras patrias. ¿Qué somos nosotros? Si no somos una de estas tribus que sigue peleando su libertad, que sigue peleando su independencia, que sigue peleando la posibilidad de construir nuestro propio destino. Programa accidentado. Programa de una organización popular. Programa que trata de rescatar el festejo, la alegría de un triunfo, como lo decía Leo en algún momento, de una medida que implica una bisagra más. Una bisagra que nos pone allá lejos de las políticas neoliberales. Aquellos momentos de resistencia, a fuego, a goma quemada, a grito pelado de decir basta, fuimos construyendo, fuimos siendo parte, fuimos sumando fuerza desde estas nuevas tribus a construir esta nueva posibilidad histórica. 200 años nos tocó esta vez. 200 años para, después de mucha lucha y muchas camadas luchando por una etapa emancipatoria, hoy nos encontramos frente a esta oportunidad histórica. ¿Y cómo no va a ser desprolijo nuestro andar si fuimos llegando hasta aquí en medio de mucha pelea? Seguramente, si escucha un programa de los grandes multimedios, seguramente será mucho más prolijo. No se equivocarán, no se comerán las heces. Posiblemente tengan tandas mucho más ordenadas. Seguramente escuchará una música mucho más delicada, hablando siempre de amor y romanticismo. Si está todo bien para ellos. Claro, qué lejos, ¿no?, del reclamo de Silvia, describiendo lo que es el padecer de quienes están conviviendo todos los días con esa situación de necesidad y urgencia que tienen los que están en el borde. No me refiero a los locos, ¿eh? ¿Quiénes estamos adentro y quiénes estamos afuera? ¿Qué línea tan delicada de definir? Porque todos estamos adentro de la necesidad de construir una situación distinta. El problema no es de salud, el problema no son los muros, el problema es que sigue teniendo todavía en sus manos el poder político, quienes representan los intereses de los que están del otro lado. Claro, es lógico que ellos piensen en una movida inmobiliaria en vez de pensar en la necesidad de resolver un problema de justicia social y de salud. Ellos piensan más en hacer una hermosa carrera de TC para que la junten en pala a los propios. Sí, es cierto, nuestro programa es desprolijo. Estamos aprendiendo. La producción seguramente después, en el interín de la semana, hará un balance y dirá, che, tenemos mucho todavía por aprender. Habrá que juntarse, habrá que organizarse, deberemos seguir mejorando, porque lo primero que hacemos es ser conscientes de que todavía nos falta mucho. Ahora nadie nos va a correr del camino. Somos parte de esas tribus, de esas nuevas tribus. A grito pelada, a lanza y a boleadora, a piedrazos, con goma quemada o como sea. En la calle festejamos el otro día este éxito de haber recuperado el 51%. Para nosotros, para los propios, para los de nuestra patria, para los de la patria latinoamericana, para de los sectores populares, para hacer el mundo que queremos, no el que quieren ellos. Seguramente el programa que viene será mejor. Pero no nos van a correr del camino, no nos van a desmoralizar. Tenemos claro que es ellos o nosotros, que es esta la oportunidad y que nadie falte a la cita. Nosotros seguiremos aprendiendo, seguiremos mejorando, seguiremos haciéndonos cargo de aprender a utilizar cada una de las herramientas que nos haga falta en cada momento para ir delineando el tiempo político que viene. Nosotros estamos decididos a ser protagonistas y constructores de nuestro propio destino. Qué cerca me siento de esa canción que habla de aquellos que resistieron 300 años